to break free. Ahí está Queen en Mañanas de la X-1039. La mansión de Freddie Mercury está en venta por $38 millones. Sí, la mansión fue propiedad del cantante de Queen. Está en venta, es propiedad en este momento de Mary Austin, exprometida de Freddie, quien se quedó con ella, quien la heredó y la conservó hasta el día de hoy. Ahí vivió Freddie de 1900, Freddie, yo le digo Freddie, de 1980 el Fercho, a 1991, hasta su muerte. Sí. Y fue donde se pegaba estos bacanales, como solo él se los lograba pegar. Exactamente. Garden Lodge, ubicada en la distinguida zona de Kensington, en Londres, está subastada en este momento, está en venta, perdón, por $38 millones, por si tienen ahí en su bolsillo de Nequi o algo así. Pues puede empujar, pueden ofrecer a la casa Knight Frank, agencia encargada de la venta. ¿Cuánto tienes tú ahí? ¿Será que si no reunimos? Me alcanza, tengo como 20 y algo, sí, no me alcanza. Alejo, no, contigo tampoco. No, a mí sí me cuesta. Me costaría un poco poder llegar ahí. Pero si pudieran comprar una mansión de una celebridad. Esa es una gran pregunta. No, yo te digo la verdad, yo no me compraría una mansión. ¿No? ¿De una celebridad, no? No. No, yo no soy buena para los espacios grandes. A mí me gustan los espacios pequeños. Ok. Entonces una mansión se me hace como, ¿yo qué hago acá? Y me la pasaría en el cuartico de la esquina donde está la biblioteca, con esa casa toda desperdiciada. Claro. Soy de espacios pequeños. Ya. Entonces no compraría, prefiero gastarme la plata en otra cosa. ¿Ustedes? Yo compraría Graceland. Dañaste el juego. ¿Cuál? Así yo compraría Graceland. ¿Qué haces con eso? La Elvis. Ah, bueno, para sacarle provecho monetario, sí, tal vez. ¿Pero sí, vivirías también ahí? Claro. Mira, todas las mañanas. No, Carlitos estaría muy feliz, eso sí. Debe tener buenos patios. Seguro, total. Claro. ¿Tú cuál? No, sí, yo compraría alguna de las casas de Lennon o McCartney, las que en el sur pero de Londres. ¿Pero vivirías ahí? ¿Vivirías ahí? Yo viviría ahí, no importa si es grande, o sea, como Salburn. Varios cuartos, habito algunos, pero no, se te hago hace fiestas, como tan... Sí. Tengo mayordomo. Sí, pero no es mucho. Oye, hablando de eso. Señor, mayordomo. En nuestra sección Taylor y cosas. Ay, acá tengo Taylor y cosas. El productor de Taylor Swift... ha dicho que, bueno, él defiende a Taylor a capa y espada como compositora, ¿no? Sí, a él lo estuvieron entrevistando, pues hay que recordar que está sacando trabajo musical con su agrupación y en medio de estas entrevistas promocionales, pues se tocó el tema nuevamente de Taylor y como ellos dos han trabajado juntos, pues también se recordó ese momento en el que Damon Albarn dijo que ella no era una buena compositora. También Kanye pues ha hecho lo mismo, él la criticó también en el 2009 y pues él estuvo hablando, dijo, Kanye necesita urgentemente que le cambien el pañal. Ha pasado mucho tiempo desde que hubiera atendido la llamada de Kanye, me aburro muchísimo cuando alguien ya no tiene esa esencia y se va a otra parte para tomarla nuevamente, simplemente una notable pérdida de espacio. Dijo que cuestionar las habilidades de composición de Taylor es como desafiar la fe de alguien en Dios, y agregó, simplemente no llegas a eso. Lo mismo pasó con Damon Albarn, aunque no fue como tan crudo, dijo que él realmente pues no había tenido como mucho contacto con él. Hay que recordar que igual después Damon trató de retractarse, dijo que había sido un malentendido, pero sí él defendiendo a Taylor como compositora. Ok. Y Adam Sandler, el comediante, también habló de ella, ¿no? No, y la comparó con los Beatles. Bueno, ¿qué te digo yo? Es que hay unos lugares, aunque si nos ponemos a pensar en ese lugar de efervescencia y calor que producían los Beatles cuando se presentaban en su público, es igual. Yo veo a las Swifties estando así de enloquecidas, cómo se veía el público cuando veían a los Beatles en vivo, por ejemplo. Pero creo que de pronto podría, y también en los números. En los números. Sí, claro. No, total. Porque esta semana creo que vi Taylor rompió un récord que tenían ellos, volviéndose la artista con más semanas acumuladas en el top 10 de los Billboard Hot 200. Y sí, pues claro, también lo hace desde su lugar de padre, porque le pasa como Alejo, que sus hijos consumen a Taylor Swift de una manera absurda. Entonces entiende más el fenómeno porque lo vive. Ahí, entonces ahí lo comparo y hay muchas personas que tal vez no logran hacer la diferencia y se ofenden. Así, ¿cómo es posible? ¿Y quién lo vive? Es quien lo goza. Claro. Y estas son mañanas de la X. Mire, hablemos de Bruno. No, no hay derecho, Andrés. ¿Qué? No. Pues, usted, vamos, no, sí, por favor, ay, es viernes. Los que viven así. Los que viven Taylor dicen que es Taylor. Los que vivimos, bueno, yo no viví los Beatles, pero sí. Tú dices que alcancé. Son los Beatles. ¿Te ofende que haga esa comparación? No, me ofende. ¿La entiendes? La entiendo perfectamente. Exacto, el punto. Es que ese es el punto, muy bien. Son mañanas de la X. Hablemos de nuevos clásicos. Le preguntamos a la gente qué consideran que son nuevos clásicos, Dirty, que han dicho. Pues, y también hicimos la aclaración que tenía que ser canciones que no tuvieran más de 10 años. Ok. Porque, pues, es que ese era el análisis que se hacía. Mira, tenemos por estos lados. Dice Robin Tickle con Blurred Lines. Blurred Lines. Entonces, aquí está uno de los primeros nuevos clásicos que dicen nuestros oyentes de la Nación de Más Música. Aquí está Robin Tick con Pharrell Williams y con T.I. Nuevos clásicos, según ustedes, aquí en Mañanas de la X. Ahí estaba Blurred Lines, Robin Thicke, T.I., Pharrell Williams. Y vamos a hablar ahora de Weight Watchers, que es una empresa que se dedicó a mejorar las condiciones de peso de los estadounidenses. Sí. ¿Cómo? Sí, Weight Watchers fue un programa, o ha sido un programa muy importante de los últimos, no sé, 20 años, 25 años en Estados Unidos, que busca pues que la gente combata la obesidad. Sí, señor. Weight Watchers ha tenido siempre una figura prominente como parte de su grupo de accionistas, como su junta directiva. Ella es Oprah Winfrey y ayer anunció que se va. Sí, la fueron realmente. Ay. No me diga. Sí. La sacaron de la junta de directores porque pues ella utilizó otro medicamento o un medicamento para bajar de peso y la criticaron mucho. Se va de buena manera. La CEO de Weight Watchers dice que aunque yo y el resto de nuestros directores ciertamente la echaremos de menos en nuestras reuniones de la junta tras el final de su mandato actual, ella sigue siendo una voz estratégica fuerte y colaboradora con nuestra compañía. La salida de Oprah se produce unos meses después de confesar el uso de medicamentos para bajar de peso en diciembre. La admisión, pues claro, causó críticas, sobre todo porque ella había hablado en contra de medicamentos como Ozempic y Mounjaro meses antes. Y ahí cayó. Bajó 40 libras en 2023. Y parte ¿40 de eso, libras? ¿20 kilos? Ajá. En 2023. En un año. Parte de su estrategia implicó medicamentos, la medicación prescrita por los médicos, pero nunca reveló el nombre de los medicamentos. Algunas personas del mundo fit la criticaron, como Jillian Michaels, por no ser transparente con el hecho de que la compañía invirtió en un popular medicamento para perder peso. Se especulaba que con Oprah se beneficiarían enormemente en abogar por el uso de dicho medicamento y la junta directiva decidió pues alejarla. Sacarla. Esta. Uf, qué fuerte todo. Ozempic. Sí, claro. Es más, creo que con Andrés, yo porque vi hace poco a Post Malone y lo vi delgado y le dije a Andrés, ¿viste? Me dice, dicen los rumores que ha estado usando el medicamento. Ozempic, Wegovy y otras drogas similares tienen advertencias que les dicen a los usuarios que deberían juntar esos medicamentos con dieta y con ejercicio. Weight Watchers y otras aplicaciones de dietas como Noom también han invertido en servicios de medicamentos prescritos para agregar a sus ofertas, pero las compañías tienen muchos problemas para mantenerse a flote. Weight Watchers, la utilidad cayó un 15%, 112 millones en 2023 con respecto al año anterior. En 2021 las acciones de Weight Watchers estaban por debajo de los $40, pero a pesar de un crecimiento del 70% el año pasado cuando se anunció que iban a hacer una compañía de telesalud llamada Sequence, el precio continuó cayéndose a más o menos $3 ayer, y pues con la salida de Oprah Winfrey seguramente esas acciones se verán afectadas negativamente también. Son mañanas de la X 103.9. Tengo noticias sobre OpenAI en una newsletter que me llegó esta mañana, Dirty, y que dice que parece que la empresa podría haber encontrado un cuerpo para el alma de su herramienta más poderosa, que es ChatGPT. Vamos a verlo. Nos lo van a presentar. ¿Quién sabe cómo un lo humanoide. Presentarían? ¡Uy! Ya tenemos foto. ¿Ah, sí? Wow. Sí. ¿Y cómo es? Mándame. Pues, te voy a mandar. Es muy parecido al que intentó hacer Elon Musk. Sí. Es de una empresa que se llama Figure. Es una empresa que tiene menos de 2 años en el mundo de la robótica. No tiene todavía un producto comercial, pero quiere poner millones de estos humanoides muy parecidos a C-3PO, ya. El robot de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, en lugares de trabajo y en lugares en todo el mundo. Anunciaron ayer que han logrado $675 millones en rondas de inversión. Algunos de los inversionistas incluidos son Microsoft, Nvidia, las divisiones de financiamiento de OpenAI, Intel y Amazon, la firma personal de inversión de Jeff Bezos, entre otros. Y todo este cuento de los cyborgs se está evaluando en el mercado estadounidense a futuro a $2,600 millones. Y lo que dice OpenAI al meterse en la financiación es que va a construir sistemas especializados de inteligencia artificial para ayudar a que estos humanoides de la compañía Figure puedan ver, puedan hablar normalmente con las personas y puedan hacer cosas físicas. Yo ya me vi sentada con uno de ellos hablando de Jujutsu Kaisen, ya que no tengo la respuesta de ustedes. Hemos fallado los humanos. Sí, Dayana. Sí, me siento con él y empiezo, mira, imagínate que a mí, yo sé que suena miedoso, pero a mí me parece muy chévere. Entusiasmo. Sí, me gusta ver ese lugar. Como que nos parecía tan lejano cuando veíamos películas y verlo cada vez más cerca, no sé, me parece fascinante. Pues ahí está el robot que sería empoderado por ChatGPT, está ya construyéndose en algún lugar de este planeta y es un humanoide de la compañía Figure. Vamos a ver cómo sale esa vuelta, pero las empresas están muy animadas con claro, eso. Claro, no, y entiendo el lugar. Se acerca cada vez más a Black Mirror, pero bueno. Y a la revolución industrial también, devolviéndonos. Claro. Sí. Sí, totalmente. Muy bien. Rápidamente haciendo inversiones en compañías de robótica, dice aquí la nota de la newsletter, y de pronto ahora les compartimos eso. La foto que el está robotcito. Circulando del humanoide. ¿Tiene nombre? No. ¿Todavía no? No, todavía no se sabe cómo se va a llamar. Bueno. Solamente sabemos que la empresa se llama Figure y que es una empresa que apenas está arrancando en ese mercado de la robótica. Y vamos a ver qué pasa por ahí. Leí también rápidamente en Twitter que Elon Musk está demandando a OpenAI. ¿Será por eso? Está demandando los que... Está pensando en él, con esta noticia de estar muy enojado. A Elon Musk no le gusta esto. Sí, no, probablemente no. Probablemente no está contento. Dice Axios en Twitter que Elon Musk está demandando a OpenAI y a su CEO, Sam Altman, diciendo que han puesto la rentabilidad sobre los beneficios para la humanidad y que abandonaron el acuerdo de los fundadores de la compañía. Esta es una nota que salió hace más o menos una hora en Axios y que complementa pues lo que está pasando con el tema de inteligencia artificial, con el tema de relevos, despidos también, y de cómo se vería en un futuro si esa tecnología termina siendo un humanoide caminando por las oficinas. Que me lleve cositas. No, ay, no sé, me gusta. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Llega a Colombia el mejor homenaje a Queen del mundo. God Save the Queen este 13 de marzo en el Teatro Astor Plaza. Vive una noche única con un 15% de descuento con el código promocional La X30 Años. Entradas ya disponibles en mitaquilla.com.co. Revive la magia de Queen con God Save the Queen. Y vamos entonces con otro nuevo clásico que ustedes han pedido a través de la X más música en Twitter. Aquí está Bruno Mars con Mark Ronson. Esto se llama Uptown Funk. Nuevos clásicos en Mañanas de la X. Pepsi Cero Azúcar, Sigue Tu Flow presenta la siguiente sección en la X. Bleachers con Modern Girls de su nuevo álbum que sale la semana que viene. ¿Ah, ya? Sí, la semana entrante sale el nuevo disco de Bleachers, el cuarto disco de Jack Antonoff y de su banda de Nueva Jersey, canalizando el espíritu de Billy Joel, Bruce Springsteen y muchos más. Y vamos a hablar ahora, vamos a hablar de Oscar, premio Oscar. Los vas a ver. Es probable. ¿Sí? Claro. Bueno. Es probable que termine viendo, pues, así sea un pedacito. Yo me duermo muy rápido en esos eventos. Sé. Yo ni siquiera alcanzo a verlos. Son difíciles para mí, pero igual, me entretengo. Va a estar y bien. Y ahorita con eso de Pobres Criaturas, yo quiero ver esa película ganar el Oscar a Mejor Película. Ay, ¿será que lo logramos? Que sí. Me meto ahí. ¿Lo logramos, ojalá, será? Ojalá, porque yo creo que se merece ese Oscar, pero ya hay confirmadas actuaciones. ¿Quién va a estar? Sí, va a estar Billie Eilish con Phineas. Van a estar interpretando What Was I Made For, que fue la canción que hicieron para Barbie. Va a estar Becky G con The Fire Inside para Flaming. También está Mark Ronson con Ryan Gosling con I'm Just Ken para Barbie. También estarán ahí presentándose John Batiste con It Never Went Away de American American Nightmare? No, Symphony, ya. American Symphony. Okay. Esa cosa. Y, sí, qué bello, qué bonito eso. ¿Sí? Eso sí que le quedó lindo a ese señor. ¿Sí? Yo no he pasado por ese, ahí. Ese Batiste es muy bueno. Un genio. A mí el disco anterior, ese, ¿cómo se llamaba? World Music Radio. Sí. No me pareció tan bueno. ¿La banda sonora de Soul te gustó? Sí, pero a mí lo que... el disco de ese tipo, el verdadero logro de ese tipo fue el primer disco, ese que se llama We Are. Es que él es muy chévere. Ese disco es una cosa muy impresionante, muy, muy, muy bueno. Bueno, entonces lo vamos a ver. Eso, y va a estar Scott George con Osage Singers, la banda sonora interpretando a Song for My People de Los Asesinos de la Luna. Esos son por lo menos hasta el momento las 5 intervenciones musicales que se verán en los premios Oscar. Yo dije que el primer disco, este tipo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno pensaría que es más nuevo. Sí, 7 discos, John Batiste. A veces pasa, cuando no, llega tarde. En estos días estábamos hablando del Michael Jasso. Que en estos días cumplió años el comercial de Pepsi, ¿vieron? Sí. Cumplió años el comercial de Pepsi. Uno se emocionaba con tanto. Los Jackson 5, que ya no se podían llamar los Jackson 5, sino los Jacksons. Y que él no quería tomar, o sea, no quería estar con el producto, ¿no? No es que no quisiera, sino que él fue el que sentó las bases para negociar los contratos a futuro, porque dijo, eso antes no había sucedido, y era como que él le dijo a la marca en ese momento, vea, yo tengo en mis manos la gaseosa por 4 segundos. No más. Y me pagan tanta plata por esos 4 segundos. Él sería bueno negociando reels. Ese negociaba y TikTok. Todo. Él, en estos momentos sería más millonario de lo millonario. Y que era él, hacer. ¿Cierto? Era claro, él el que hacía él. esos acuerdos. Imagínate, sí, negociando claro. Todo historia. O sea, él decía en las reuniones, él decía, ok. Pero después llamaba al abogado y le decía, Branca, I'm not happy. Imagínate cuando uno... en ese momento no se sabía quién llamaba. Jackson le dijo a John Branca, su abogado, que es el dueño de todos los bienes que dejó Jackson, cuando fueron a lanzar Thriller, después de que se sentaron a oír Thriller con Quincy Jones, llamó al abogado y le dijo que lo echara. Así, ¿a quién? No, eso sí me parece terrible cuando llaman así a Quincy Jones. Le dijo, echa a Quincy, por favor. Porque no le cayó bien. No, porque decía, es que nadie puede ser más grande que yo. Ya. Él siempre le decía a Branca, es que yo soy el más importante. Nadie más puede ser más importante que yo. Oye, mira que se dio a conocer que los dos que están, las supuestas víctimas de acoso, de abuso, quieren que el juicio se lleve a cabo antes de la premier de la película. Okay. Porque dicen que después de la película es fácil que se cambie la percepción de Michael, no, pues es, porque va a ser... Va a cambiar, sí, ya con dos fotos, sí, bueno, con dos fotos. Igual, sí, no, claro, obviamente. Me imagino que va a haber gente también protestando cerca de los estrenos. Seguro, pero sí que están solicitando que por favor se haga ese juicio antes, porque va a ser una película que entrega una imagen halagadora y eso puede de alguna manera influir en el desarrollo del juicio. Son mañanas en la X-103.9, hablemos de puntualidad. Sí, ¿qué tan puntuales son ustedes dos? Supremamente puntuales. ¿Sí? Bueno, yo siempre llego antes. ¿Alejandro también? Sí, yo a reuniones. Ah, ok. No, pero para todo. Para todo, Alejandro. Ay, sí, mire que no. Que no. Que no. Ay, Coquito dijo, no, sabe. No, no, él es Carlos. Carlos Javier sabe que Carlos. Yo soy muy puntual para sacarlo. Pues vea, las personas impuntuales, si ustedes que nos oyen están en este grupo, tienen más éxito en la vida y viven más años, claro que no. Según Harvard. No puede ser. ¿Cómo le puedes dar un beneficio así a una persona impuntual? Cuando una persona vive más tiempo porque son impuntuales. Cuando una persona impuntual es impuntual, ojo, no. Tiende a experimentar niveles más bajos de estrés y ansiedad. Estas son las personas impuntuales que no les importa. No, peor. Porque cuando uno sí le importa, se estresa más porque va tarde. Obvio. A diferencia de las personas que todo el tiempo batallan entre esta carrera constante contra el tiempo. Al tener menor estrés, se traduce en una mayor calidad de vida, lo que conlleva indiscutiblemente a tener una vida más larga. ¿Qué es eso tan horrible? Aunque a menudo esto se ha tomado como una mala costumbre e incluso falta de educación. Completamente. Este estudio reveló que las personas impuntuales tienen éxito en la vida. No. No, hace poco compartí un tuit que decía que una de las mayores faltas de respeto de la gente se normalizó y es la impuntualidad. Y es falta de respeto con el otro, es falta de respeto con la puntualidad del otro. El tiempo no se recupera. Y la gente se esforzó por llegar en el momento que era, mientras a usted no le importa. Pero tranquilo, pero que va a vivir más tiempo. Largo, no se preocupe. Feliz. me molesta un poco la indignación. No, es que no, eso es una falta de respeto muy brava y está normalizado y eso es grosero. Sí, eso es verdad. Y en estos países sí que es complicado, ¿no? Sí. Aquí sí, el tema de la puntualidad no pudimos nunca. No, y hay gente que sabiendo sigue como, ¿sabes? Como que sí. Y siempre es una distorsión de la realidad. Importa, creo que tienen una distorsión de la realidad. Y llegan siempre disculpándose como... Sí, la mayoría de la gente que yo conozco que es impuntual, no solamente llega disculpándose, sino que insisten en ser impuntuales, ¿no? Exacto, exacto. Y es un trastorno del tiempo. Y es hasta en lo mínimo, es en lo mínimo. Si es una reunión de trabajo, lleguen puntuales. Un almuerzo, no hay nada. Una cita. ¿Ustedes cuánto tiempo dejan de espera antes de irse? ¿O son pacientes? O sea, ustedes llegaron puntuales. Ajá. Y empieza a correr el reloj. ¿Ya de espera? Ya. Sí. ¿Cuánto esperas tú? ¿Cuánto esperarías tú? No, 15 minutos. ¿Y te vas? Sí. ¿Le escribes a la persona? Sí, le hago entender que... Te esperé. Exacto. Y me tengo que ir. Me cansé. Alejandro Marín, ¿cuánto esperas tú? Hasta que aparezcan. No te puedo. Es que usted es paciente, no, además. No, pero no, ¿qué, ¿de dónde? ¿De qué estás hablando? Paciente no tanto como simplemente... te digo yo, pues. No, ¿sabes qué pasa? Que es que a él con las entrevistas con estrellas... y con artistas, aprendió a esperar, porque casi todos llegan tarde. No, yo, ¿no? Esa sí es una cosa que yo no, ¿no rebajo. Muy bien, no, vamos. Yo con artistas sí no rebajo. No, yo al artista sí no... No importa si es Elton John. No importa, no importa. Él se ha ido. No importa, yo a los 10 minutos le digo al jefe de prensa o al relacionista público, bueno, gracias. A veces pues sí. Ni digo nada y simplemente me desconecto. Es que sí. Me paro tiempo. Y me voy. No, yo con artistas sí no. No, porque esos sí que son irrespetuosos con el tiempo de la gente. Son groseros. Y eso pues que con el tiempo y ahora, hoy en día, por ejemplo, en conciertos, salvo pues los de otras generaciones, arrancan muy puntuales, muy puntuales. Pero antes, eso era una cosa miedosa esperar a un artista. Pues por lo que uno veía por ahí en... algunos documentos y algunas cosas, en muchas, por ejemplo, Soda en los 90. Sí. Yo me acuerdo estando en el Estadio Pascual Guerrero en Cali. Sí. A las 8 de la noche. esperando a que salieran. Salieron a las 3 de la mañana. No puede ser. Sí, claro. No hay más. Es muy difícil porque uno sí quiere ver. Y uno ya está allá, entonces dice, ah, ¿cómo me voy a ir? Hago. Uy, no, qué ira, intenso dolor, no. Son mañanas de la X. Hablemos de cronotrabajo ahora. Rápidamente. Puntualidad, cronotrabajo y Michael Yasso. Sí. Básicamente, este es un término que se ha acuñado para referirse a esas personas que cambian un poco sus horas de trabajo y cambian el sistema o la dinámica tradicional y normal. Es decir, si tú eres más productiva de noche, tu horario va a arrancar a la hora que tú eres más productiva. A las 6 de la tarde. Entonces arranco a las 6 y trabajo hasta las 3 de la mañana. Exactamente. Y así funcionas bien, eres productivo, haces lo que tienes que hacer. Este término lo usó por primera vez la periodista Ellen Scott. El cronotrabajo permite a los empleados deshacerse del horario de oficina estándar y elegir horarios que coincidan con sus cronotipos personales, el momento natural en el que sus cuerpos quieren dormir, por ejemplo. Entonces, no, todos tenemos un cronotipo, digamos. Yo soy más activo en la mañana. Sí. Y hay gente que es más activa en la noche, hay gente que le encanta la tarde y en la mañana hace otras cosas. Según las encuestas, 55% de las personas encuentran máxima productividad a la mitad del día, de 10 a las 2. 15% se adapta mejor a la mañana, 15% trabaja mejor a altas horas de la noche y 10% tiene un ritmo cardíaco más mejor en las horas de la madrugada. Ok. ¿Cuál es tu momento, Alejo? ¿Para trabajar? De productividad, sí. De productividad. Tú nos habías dicho. A mí me cuesta mucho encontrar un momento para la productividad. ¿Te llega como así de repente? No, yo creo que la productividad no llega de repente. No, la productividad toca traerla de los pelos. Organizarla, claro. Sí, eso toca sentarse y la rutinita, sí, es cierto. Y arrancar. Ayer almorcé con un amigo que carga una libreta. Y estábamos almorzando. Y arrancó a escribir. Y de la nada arrancó a escribir cosas. Y yo, oiga, ¿qué está haciendo? Y me dice, no, es que en este momento me surgió una tengo idea. Que anotar esto porque sé que me va a funcionar. Y yo, ah, bueno, pues o sea, ¿usted carga libreta para todo lado? Y me decía, sí, porque en cualquier momento ¿Y se me activa. ¿Y leíste algo? Te puso no volver a almorzar con Andrés. Son mañanas en la X-103.9, son las 9 de la mañana, 42 minutos. Con nos vamos con One Direction. Claro que sí. John Mayer, mañanas de la X103.9 FM con Uribe DJ, que acaba de llegar a nuestro estudio. Bienvenido, buenos días. Buenos días, feliz viernes. Muy bien. Tengo varias cosas que comentar con usted, señor. Uy, bueno, entonces. La primera de ellas es, pues, el tema de la debacle del show de Willy Wonka en Escocia. Ah, sí, eso es muy triste. Cuénteme un poco cuáles han sido sus impresiones frente a este tema, Uribe DJ, porque es que yo, pues, al principio vi eso y dije, no, tenaz, y ya pues me divertí un poquito porque dije, eso pasa hasta en Escocia, pues, pero ya ahorita, cuando estábamos compartiendo algunas de las cosas que han sucedido posteriormente, como los testimonios de los actores, sí, los de los organizadores y todo, ya como que los dos compartimos una especie como de cringe, como de vergüenza y como de asquito. Sí, y tristeza también alrededor de todo lo sucedido, ¿no? O sea, pero me parece también interesante que en plena época en la que recientemente Wonka, la película, costó 125 millones de dólares para hacer, terminó teniendo más publicidad esta debacle de Escocia, que es un desastre, y como decía Alejandro, por ahí salieron los actores que contrataron para hacer esos papeles, pues totalmente también consternados, ofendidos, claro, tristes, porque pues gente que estaba tratando como de que le salga un trabajito, un gig, y para muchos de ellos, pues eso les cierra las puertas de muchas cosas también. El tema de cómo se sentían ellos sabiendo que había niños involucrados. Salió mal. El tema de que hubieran metido un prompt en ChatGPT para hacer los textos. Los libretos, ¿no? Los libretos de la gente que iba a estar ahí. Todo eso salió mal, perversamente mal, terriblemente mal. Sí, y el desconocido era que se llamaba The Unknown. Personaje este oscuro, raro, que se inventaron, que no tiene nada que ver con la trama de Willy Wonka. En absoluto tiene nada que ver. Y quien está detrás de esa manta negra y esa máscara plateada es una actriz, una niña, que también salió a dar sus declaraciones de cómo, pues, a ella también le dieron como la libertad de, pues, mire a ver qué se inventa, haga. Y ella dijo, pues, yo voy a salir detrás de un muro, pero pues eso no salió bien. Y ella misma dice, no, pues ya mi carrera se acabó después de esto. Y uno ve el video de ese personaje oscuro que nada tiene que ver, como dice Alejandro, con el universo de Wonka ni nada. Es que de hecho nada de lo que pasó tiene que ver. Y uno se imagina el trauma que tienen esos niños ya para la vida, para el resto de sus días. O sea, imagínese usted ir entrando y que le salga esa figura detrás. Señor, de... ¿Tuviste al desconocido? Sí, señor, todo lo vi. Una parte de mí sigue divirtiéndose. Sí. Es terrible. Parte de Miguel, la que yo te digo, maravilloso perrito, cuando pasan cosas así. Es terrible. Igual me ofende mucho que haya sido para niños, y lo dije, pero es imposible no sonreír un poquito. Es como cuando dice, si se ríe se va al infierno. Sí, sí, sí. Así me pasa. Eso pasa. Ya no hay nada que hacer ahí, es terrible, es terrible. Obviamente todo fue objeto de memes y hay unos muy divertidos, hay que decirlo. Pero internet está súper a favor de la niña que hizo de Oompa Loompa en el laboratorio y se ha convertido como en figura de memes positivos, sí, porque dicen que ella estaba muy pendiente, de todas formas, a pesar de la debacle del evento, de las necesidades de los niños que estaban ahí. Claro. Entonces, la del pelito verde que está saliendo en todas partes como meme y como fotos y todo ese rollo. Entonces, pues pero sí, al principio le dieron mucho bate y ya después como que simpatizaron con ella y como que dijeron, ah, no, espera un momentico, estamos como que la gente colectivamente al principio se burlaba de su imagen y decían un montón de cosas y ya después como que dijeron, no, heroína total. Christy Patterson se llama. Sí, y fíjese que es un proceso por el que hemos pasado varios, que es como primero dice uno, o sea, se divierte, le parece chistoso lo que pasa, qué cosa tan terrible, o sea, los memes y todo el rollo, pero después uno dice, oiga, venga, no, de verdad, eso no es tan divertido como para volverlo tan meme y tanto. Eso es algo a lo que hay que pararle bolas y que realmente afecta a una cantidad de gente. Lady Oompa Loompa. ¿Ah? Lady Oompa Loompa. Lady Oompa Loompa. Lady Oompa Loompa, ¿la bautizaron? Ok, bueno, pues ojalá le vaya bien a Lady Oompa Loompa. Ojalá de esto salga algo bueno para los implicados que tenían buenas intenciones detrás de conseguir un trabajito que pensaba. Ellos también pensaban que iba a ser un evento interesante para sus carreras, pues como... Pero pues me da mucha risa cuando uno ve el video del actor que hacía de Wonka, donde él mismo decía, yo no sé ni para qué me escogieron a mí. O sea, mire, yo podría ser mejor un Oompa Loompa que un Willy Wonka. O sea, eso nada que ver. Bueno. Y vamos a ver entonces en qué para eso. Tengo una última cosa que contarles, Dirty. No sé si hayas visto esto en Twitter. Señor. Una marca colombiana que mueve tenis recibió un mensaje directo en Instagram de Kanye West. No, cuenta, uy, no sé si eso sea bueno. No es bueno. No sé si es uno bloquear usuario, no permitir mensajes, restringir todo. Cierra la cuenta. Una marca de 24,000 seguidores que tiene alrededor de 2,700 publicaciones. Sí. Tiene, se llama Sneakerhead Colombia. Puedo buscar. Yo lo sigo. Ellos sí, Sneakers Head Colombia recibió, aparentemente, según dicen algunos usuarios en Twitter esta mañana, un mensaje directo relacionado probablemente con alguna publicación referente a los Yeezys, tenis de Adidas que fueron pues propiedad intelectual de Kanye. ¿Será que tienen, será de estos? Porque no hay que desconocer que hay muchos perfiles ahora y hay empresas que venden réplicas. ¿Será réplica? El asunto es que Kanye publicó el mensaje directo como un pantallazo en sus historias. ¿En las de Kanji? En las de él. Ya lo vi. Diciendo, puse mi alma en los Yeezys que hice con Adidas para ayudarles a traer de vuelta a la compañía. Okay. Ahora simplemente se están robando y vendiendo mis ideas y mi nombre y no me están pagando. ¿A ustedes les están pagando por promover esto? ¿Y será que son de réplicas? Y ellos le contestaron, actually standing by you. You the, y hay como... You the goat. Ok. No, todo está muy mal. No. Ay. Pero sí, ellos le contestan al man que sí, por favor, puede borrar la historia porque les está llegando mucho odio. No, pues imagínese. No, qué pecado, lo que te digo, porque seguro no es el único perfil que tiene réplica de eso, si es que venden réplicas. Sí, debe haber un millar, o sea, cayeron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y tienen buenos números, estaba mirando. Claro que ellos lo que dicen es que ellos no venden productos de ningún tipo y que son una página que comparte información de tenis, no que los venden. Dice medio de comunicación de sneakers. Sí, no vendemos sneakers, dicen ahí. Ahora no sabemos si no vendemos sneakers, lo pusieron hoy. Puede. No, mentira, no sé. No, pero yo lo seguí hace ratico y sí. Comparten en noticias. Es como, cultura de tenis. Hype beast. O sea, como... Hay un gran video que tienen ellos de Pequeñas Esperanzas, que ya te lo comparto. Ah, no, todo mal. Y obviamente no lo va a borrar. O quién sabe. Obviamente no. No. O bueno, uno nunca sabe. Colombia haciendo noticia por las razones equivocadas. Nuevamente. Para cerrar la semana. Nuevamente, muy bien. Una última cosa para que se vayan tranquilos. Y es que la salud de Kate Middleton desde el Palacio de Kensington se emitió un comunicado para aclarar el estado de salud de Kate Middleton tras los rumores que llevan circulando un par de semanas. Hay de todo, ¿no? De conspiración, que se fue, que abandonó todo. Desde el pasado mes de enero, Kate Middleton se encuentra recuperándose de una cirugía abdominal a la que fue sometida. Desde entonces han sido pocos los datos que han ido aportando sobre su mejoría o sobre el avance de su enfermedad. Por ello, los rumores sobre su estado de salud no han cesado y ahora la Casa Real Británica se ha visto obligada a emitir un comunicado urgente para acallar estas especulaciones al respecto. La enfermedad de la princesa de Gales es algo que está causando una lluvia de especulaciones. Yo no sé si ustedes vieron eso esta semana, pero eso se salió de control de una forma... Que había absurda. Abandonado, que él se había cansado de la vida monárquica y se había ido, había dejado todo, estaba hecho. No más esto, y se fue. El comunicado es escueto, pero contundente. Fuimos muy claros desde el principio en que la princesa de Gales estaría fuera hasta después de Pascua y el Palacio de Kensington solo proporcionaría actualizaciones cuando algo fuera significativo. De este modo, continúan guardando silencio, alegando que no hay ninguna actualización porque no ha habido nada significativo con respecto a su evolución, según ha indicado una portavoz de la princesa Kate. Y así entonces triunfan de nuevo, mi querido Uribe DJ, los bulos en redes sociales. Sí, no, nada que hacer. Nada que hacer, hermano. Sí. Está haciendo buenos progresos, es lo importante, dice también el comunicado. No, Alejo, es que lo que vende es eso, el morbo. No, y más allá de lo que vende es la forma como la gente se crea un cuento que se inventan. Sí. Se inventan el cuento y se encuentran con más gente que se cree ese cuento y lo dan por hecho. Y lo comparten y no se quedan ahí y lo creen. Sí, es como el cuento de Harry Styles y Louis Tomlinson. Harry Stylinson, a mí ese caso de estudio me parece impresionante de cómo sin tener una sola pulgada de evidencia sobre esa relación, la dieron por hecha a un punto que acabaron con relaciones de que tenían ellos y un montón de cosas. Lo mismo está pasando con lo de Middleton. Es como, ¿de dónde están sacando toda la información? De sus propias cabezas, y le toca a la Casa Real Británica salir a hacer un comunicado porque no hay más de otra. Y yo creo que, al igual que muchos norteamericanos, hay una gran cantidad de británicos que le creen a ojo cerrado a los pasquines como The Sun y The Mirror, por ejemplo, que esparcen mucho esas noticias que muchas veces terminan siendo falsas. Claro. Entonces hay un apoyo mediático de prensa alrededor de eso, que todavía sigue funcionando mucho fuera del entorno digital, sigue funcionando en físico mucho. Pues ahí le dejo, mi estimado Uribe. DJ Kate Middleton está bien. Bueno, menos mal, hombre, menos mal. ¿Ya todos tranquilos? ¿Podemos irnos ya? Perfecto. Ya, mi semana se arregló. Mañana es de la X, este sábado, mañana a las 12 del día, Animales de Radio, Country y Pop. La gran conexión que hay en estos momentos y que ha habido durante un tiempo, pero que cada vez se hace más presente en los listados luego de la aparición en el número 1 de Beyoncé con Texas Hold'em. Estas son Mañanas de la X.